Junto con nuestros especialistas invitados, damos vida a este espacio dedicado a compartir ideas, reflexiones y contenidos de valor para ustedes, nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital y de FM International TV. Nuestro compromiso y entusiasmo están siempre al servicio de ustedes, quienes hacen posible que este espacio siga creciendo y llegando a más corazones. En la conducción, amigo y servidor Francisco Isla, y estamos transmitiendo desde New Jersey para Hispanoamérica y el mundo. A la semana este espacio cobra vida porque lo comparto con una mujer que entiende en carne propia lo que significa sostener, cuidar y también reinventarse. Me acompaña Graciela Velasco Aguirre, contadora pública, escritora, locutora y podcaster mexicana. Graciela no habla solo desde la teoría ni desde su escritorio, habla desde la experiencia de quien ha enfrentado días difíciles, tomado decisiones duras y aprendido a no dejarse al final. Conoce el peso de las expectativas, pero también la importancia de poner el propio bienestar en la mesa. Es autora de la trilogía Consejos para mi hermano y para ti también, donde nos invita a mirar el dinero, la salud y las relaciones desde un lugar honesto, sin juicios ni recetas mágicas. Como locutora y podcaster, ha creado espacios de acompañamiento y reflexión como Graciela Velasco Cuentacuentos, donde comparte historias que inspiran y guía un día de la mano de Dios, dedicado a la fe y las decisiones conscientes. Profesionalmente, Graciela es egresada como contadora pública de la Universidad de Guanajuato, con experiencia en despachos, el sector público y empresas transnacionales, siempre con una visión ética y humana. Pero más allá de su experiencia, Graciela es una mujer que entiende que sostener no significa olvidarse de sí misma. No viene a prometer soluciones fáciles, sino a abrir conversaciones necesarias y acompañarnos a reconciliarnos con nuestro propio valor. Y hoy está aquí para recordarnos que, antes de sostener al mundo, hay que sostenerse uno mismo. Graciela, bienvenida a Semillas de Abundancia. Es un gusto tenerte con nosotros y escucharte cómo te encuentras el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Francisco? Muy buenos días. Un saludo especial a toda la familia de Luna 9 Radio Digital, que hoy nos acompaña este martes 24 de marzo en una nueva entrega de Semillas de Abundancia. Me siento verdaderamente agradecida y emocionada de compartir este espacio contigo, Francisco, y con quienes nos escuchan, especialmente en este mes que celebra la fuerza, la valentía y los retos de las mujeres. Gracias por abrir este micrófono para hablar del dinero desde una mirada más humana, sincera y compasiva, y así sumar las conversaciones que nos impulsan a crecer. ¿Tú cómo te encuentras hoy, Francisco? Feliz, contento de poder compartir contigo micrófonos una vez más aquí en Semillas de Abundancia, lleno de proyectos que más adelante estaremos compartiendo, pero feliz, un delicioso clima que está con sus altas y bajas, pero estamos con vida y sobre todo aprendiendo mucho todos los días. Qué bien, me alegra mucho saberlo. Pues, querida familia de Luna Nueva Radio Digital, les invitamos a quedarse con nosotros, a preparar su café, su té o su bebida favorita, porque en este mes de marzo queremos honrar la fuerza y los retos de ser mujer. Antes de ir a nuestra primera pausa musical, queremos exhortarlos, querida familia de Luna Nueva Radio Digital, a participar en la encuesta del día de hoy en nuestros grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook y en nuestros canales de Instagram y YouTube. La pregunta de hoy es: ¿cuál es el mayor reto que enfrentas para no olvidarte de ti misma mientras sostienes a los demás? La opción número uno es tomarte un tiempo para ti. La opción número dos, decir no sin sentirte mal. Y la última opción, la tercera, es reconocer y celebrar tus propios logros. Participa, tu voz forma parte de esta conversación. Tenemos una agenda muy interesante preparada para ustedes esta semana, así que no se vayan. Muchísimas gracias. Adelante, estudio que tenemos preparado para nuestra querida familia. Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud, junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema La crisis actual, resultado del movimiento antivacunas.

with a stare. Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou. Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude. Fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 28 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 39 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 37 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan. Estamos escuchando Semillas de Abundancia y hoy nos acompaña Graciela Velasco Aguirre, contadora pública, escritora, locutora y podcaster en mexicana, autora de 13 libros y creadora de espacios que buscan acompañar a las personas en su crecimiento personal y financiero. El tema que hoy abordamos es muy profundo e invita a cuestionarnos y prepararnos para el siguiente paso en nuestro camino al bienestar. Mujeres que sostienen todo, ¿cómo no olvidarte de ti? Antes de ceder el micrófono, Graciela, quisiera recordar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital, también el chat en vivo de nuestro canal de YouTube. Así que comenten, compartan, denle like también en YouTube, que tenemos todas las herramientas. Y nos dice nuestro equipo técnico que en las historias de Instagram, ya saben que estamos como Luna9-Radio, también pueden hacer preguntas en la cajita que ahí está al lado derecho. Y este jueves también la segunda parte de las historias que hablan de la importancia de los festivales del libro. Dicho ello, vamos a pasar a ceder los micrófonos a Graciela. De siempre es grato tenerla aquí en Semillas de Abundancia. Te cedo el micrófono para que saludes a nuestra querida audiencia y nos compartas el objetivo central del programa del día de hoy. Adelante, Graciela. Sí, muchas gracias, Francisco. Muy buenos días a toda la audiencia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos a Semillas de Abundancia, un espacio creado para acompañar conversaciones que muchas veces evitamos, pero que son claves para vivir con más paz. Hoy queremos mirar hacia las mujeres que sostienen todo: hogares, trabajo, sueños, relaciones y sobre todo a sí mismas. No se trata solo de reconocer su esfuerzo, sino de preguntarnos cómo, en medio de tantas responsabilidades, no olvidarse de una misma. Este programa está dedicado a explorar cómo cuidarnos, cómo encontrar momentos para nosotras sin culpa y cómo poner límites sanos, incluso cuando la vida nos exige estar para todos. Aquí, en este espacio, vamos a reflexionar juntas sobre el autocuidado, la importancia de reconectar con nuestros deseos y cómo priorizarnos para seguir sosteniendo con fuerza, pero también con alegría y paz interior. Muchísimas gracias. Me fascina el enfoque, Graciela. Y para abrir esta conversación, quiero lanzarte una pregunta sencilla pero muy profunda. ¿Por qué cuesta tanto a las mujeres que sostienen tanto ponerse en primer lugar? Sí, Francisco, es una pregunta muy importante y con mucho trasfondo también. Pues resulta que no solo estamos hablando de agendas llenas. Hablamos de miedos, de expectativas propias y ajenas y de la presión por cumplir en todos los ámbitos y valores personales que a veces dejamos a un lado. Cuidar de otros toca fibras muy profundas: seguridad, reconocimiento, libertad, amor propio. Y si no platicamos de esto con honestidad, terminamos usando el cansancio o el enojo como pretexto para no mirar lo que realmente necesitamos. Por eso hablamos de acuerdos con una misma, antes de sacrificios. Un acuerdo implica escucharnos, negociar y aceptar que no siempre podemos darlo todo. Y está bien, no hay problema con eso. Muy bien, gracias nuevamente. Todo lo que nos compartes, Graciela, tú siempre mencionas algo fundamental, la relación con una misma, con uno mismo. ¿Por qué es tan importante empezar por ahí? Cuéntanos. Sí, porque fíjate que si cada vez que me concedo algo, lo hago con culpa o pensando en que lo dejo de hacer por otros, nunca me voy a sentir en paz. Muchas mujeres vivimos en una pelea interna diaria de no me doy tiempo, debería ser más, no soy suficiente. Y cuando no hacemos las paces con nosotras mismas, esa tensión que llevamos por todos lados es algo que nos limita y que nos hace sentirnos mal. Y el autocuidado empieza precisamente por reconciliarnos con quienes somos y con lo que necesitamos. Les voy a decir esta frase: no somos un producto en oferta o con descuento. Realmente valemos mucho. Muchísimas gracias, de verdad estamos aprendiendo aquí en Luna 9 Radio Digital, y para quienes nos escuchan y sienten que siempre dejan sus necesidades al final, ¿cuál sería ese primer paso práctico, Graciela? Sí, podemos empezar por preguntarnos, ¿qué necesito hoy para sentirme bien conmigo misma? En lugar de pensar por qué siempre quedo al final. Siempre hay que tratar de verle el lado positivo y proactivo a las cosas, asertivo, ya que esto abre la puerta a nuestros propios valores, no a la autoexigencia. Los acuerdos con una misma nacen cuando entiendes para qué necesitas cuidarte y qué te haría sentir mejor cada día. Muchísimas. ¿Cómo ves, Francisco? Gracias. Sí. Sí, gracias. Es que importante es todo lo que nos estás compartiendo con algo tan sencillo como hacemos a preguntas a correctas y podemos generar cambios positivos en nuestras vidas. Graciela, muchas personas cargan creencias que complican darse ese espacio. ¿Cuáles ves más seguido? Sí, de hecho hay varias muy comunes, como por ejemplo, si me cuido soy egoísta, cuando en realidad es autocuidado, no egoísmo. Hay que poner mucha atención a eso. Otra es, primero los demás, después yo. Y no, si no estás bien tú, no puedes sostener a otros. No podemos dar lo que no tenemos. Ser fuerte es aguantar todo. Ser fuerte también es saber pedir ayuda. Fíjense qué importante esto. Y si descanso, pierdo valor. Pues para nada. El descanso, al contrario, recarga nuestras fuerzas y nuestra alegría. Y eso nos permite poder ayudar a otros. Muy enriquecedor, gracias por compartirlo. Y desde una mirada más humana o espiritual, ¿qué enseñanza te gustaría compartir el día de hoy, Graciela, con nuestra audiencia, quienes nos están acompañando desde Estados Unidos, México, Perú? Ahí lo estamos viendo en pantalla. Sí, qué gusto y muchas gracias a todos los que nos están escuchando desde diferentes partes del mundo. Para nosotros es un placer, este espacio lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y contestando a tu pregunta, Francisco, desde una mirada más humana y espiritual, me gustaría decir que darse uno mismo su lugar no es egoísmo, como lo dije hace rato, es un acto de amor propio y de respeto hacia nuestra esencia. Permitirnos descansar, escucharnos y atender nuestras necesidades es reconocer nuestro valor como mujeres que sostenemos muchas cosas, pero también necesitamos y merecemos ser sostenidas. Cuando aprendemos a cuidarnos, a poner límites y a elegirnos, sembramos paz y confianza en nosotras mismas. Así podemos seguir sosteniendo a otros, pero desde el equilibrio y la abundancia interior. Y recuerda, honrarte a ti es honrar la vida y todo lo que sostienes. Y mira, ya que estamos platicando en confianza para el programa, incluso en la Biblia se habla muchísimo sobre el valor del descanso y el reposo. Por ejemplo, en el libro de Génesis se dice que Dios, después de crear al mundo, descansó el séptimo día. Eso dice en Génesis el capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y eso nos enseña que el descanso es parte de la vida y no algo menor. Más adelante, en Mateo 11, 28, Jesús dice, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso», como recordándonos que el reposo es necesario para el alma y el cuerpo. Y un salmo precioso que es muy conocido, el Salmo 23, dice, «En verdes pastos me hace descansar», mostrando que el descanso es un regalo y una responsabilidad. Así que si te das un respiro, no solo te cuidas tú, sino que sigues una tradición de autocuidado que viene desde tiempos muy antiguos. Es un mensaje que sigue vigente hoy en día. Descansar también es tener fe en que todo estará bien. ¿Cómo ves, Francisco? Muy interesante y muy necesario. A veces hay el mal concepto, ¿no? Sobre todo en nuestros países, o incluso cuando uno sale al extranjero, acerca de ello, de tomarse un tiempo, piensan como que es egoísmo, y al contrario, se necesita para poder seguir nuestra jornada. Y para cerrar esta parte, Graciela, ¿qué mensaje le dejarías hoy a quienes nos están escuchando y sienten que se olvidan de sí mismas? Sí, Francisco, por supuesto. Mi mensaje para todas las mujeres que hoy nos escuchan y que sienten que se ponen al final de la lista, recuerden que no se trata de tener todo bajo control, sino de estar dispuestas a escucharse, a observarse. No tienes que cargar sola con todo, esto es bien importante. Puedes y debes ser tu prioridad y seguir sosteniendo a otros, pero desde el equilibrio, la honestidad y la conciencia. La abundancia interior se construye en acuerdos contigo misma, y todo acuerdo nace de una buena conversación interna. Así que vamos a escucharnos más, vamos a poner atención a las señales que nos da nuestro cuerpo, nuestra mente y todo eso, y vamos a ponernos en primer lugar. Vamos a ponernos en primer lugar, me queda resonando ello. Muchísimas gracias. Sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio está tomando notas, están aprendiendo programa tras programa. Querida familia, los invitamos a participar activamente mandándonos sus mensajes, comentarios y experiencias. Para ello, ya saben que tenemos los grupos habilitados de WhatsApp, de Telegram, así como también las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital y también el chat en vivo de nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. Estamos como @fem, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, todo junto, @fem International TV. Así que activen la campanita, ahí, esta campanita, para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Les recordamos que la pregunta del día es: ¿cuál es el mayor reto que enfrentas para no olvidarte de ti misma mientras sostienes a los demás? La opción 1, tomarte un tiempo para ti. Opción 2, decir no sin sentirte mal. Opción 3, reconocer y celebrar tus propios logros. Participa, tu voz también tiene forma de esta conversación. Y antes de continuar con una buena música, vamos a compartir la frase del día. No puedes servir de una taza vacía. Eleanor Brown. Vámonos a una brevísima pausa. Así que, ok, perfecto. Llegó la sección, perdón, de ¿Sabías qué? Y ahora llega la sección que nos mueve a reflexionar y mirar hacia adentro. Hoy Graciela nos va a compartir datos impactantes sobre las mujeres que sostienen todo y el desafío de no olvidarse de sí mismas. Adelante, Graciela, dinos, ¿qué descubriste? Sí, Francisco, muchas gracias. Lo que traigo hoy realmente pone en perspectiva el gran trabajo que hacen tantas mujeres día a día. ¿Sabías que 8 de cada 10 mujeres en México sienten que constantemente priorizan las necesidades de los demás por encima de las propias, lo que a menudo las lleva a experimentar altos niveles de estrés y agotamiento emocional? Otro dato fuerte es que más del 65% de las mujeres afirma que les cuesta encontrar tiempo solo para ellas, y muchas ni siquiera logran identificar qué actividades las hacen sentir bien consigo mismas. Sin embargo, estudios muestran que aquellas que se otorgan al menos 20 minutos diarios para una pausa de autocuidado reportan un aumento significativo en su bienestar y autoestima. Y aquí va algo esperanzador. Cuando las mujeres comienzan a ponerse límites y a conversar honestamente sobre sus necesidades, el 70% nota una mejora en la calidad de sus relaciones y en su salud emocional. Así que no se trata de egoísmo, sino de equilibrio. Hay que recordar que cuidarse a una misma es también cuidar a los demás, es cuidar a los que amas. Entonces, por eso este espacio es para ti, para que sepas que no estás sola y que mereces escucharte y sostenerte, porque no se trata de cargar con todo, sino de aprender a priorizarte sin culpa. Muy enriquecedor lo que estás compartiendo con nosotros, Graciela, después de todo lo que nos contaste sobre la importancia de no olvidarse pues de uno mismo o de una misma, mientras se cumple con todo. ¿Podrías compartirnos una guía práctica para poder cumplir con las responsabilidades, las obligaciones, a la vez en no dejarse en último lugar? Claro, por supuesto, Francisco. Aquí les dejo 10 claves fáciles y directas para cumplir con todo lo que se pueda y además para que aprendamos a no dejarnos al final de la fila. Número 1, tome nota. Empieza contigo. Recuerda que tu bienestar es igual de importante que el de los demás. Antes de querer ayudar a otros o resolverle la vida, pregúntate cómo te sientes tú. Haz una pausa. Escucha lo que necesitas, aunque sea algo sencillo como tomarte un café tranquila o salir a caminar. Número 2. Organiza tu día. Planea tus actividades. Reserva un ratito solo para ti. Puedes hacer una lista sencilla en papel o en el celular. Y asegurarte de apartar aunque sea 15 minutos para leer, meditar o simplemente descansar. Por ejemplo, si tu día está muy lleno, trata de poner ese espacio para ti como si fuera una cita importante. Así ya va a quedar fijo y nadie te lo va a quitar, ¿sale? Y número 3, pide ayuda. No tienes que hacer todo sola. Delega cuando puedas. Si en casa hay que hacer la limpieza, pide que te echen la mano. En el trabajo, si te atoras con algo, pregunta si alguien puede apoyarte. Así no te saturas y todo fluye mejor. Número 4. Di no sin culpa. Aprender a poner límites te ayuda a cuidarte mejor. Decir que no a compromisos extra o favores que te agotan es parte de cuidar tu salud. Por ejemplo, si te piden ayuda pero estás ya cansada, puedes decir: hoy no puedo, pero mañana te ayudo. Número 5. Escucha tu cuerpo. Si necesitas descansar, hazlo sin sentir remordimiento. A veces el cuerpo te pide una siesta o simplemente estar sentada sin hacer nada. No pasa nada si te das ese tiempo. No eres menos productiva por cuidar de ti. Número 6. Busca momentos de descanso. Aunque sean minutos, desconéctate y relájate. Puedes tomar respiraciones profundas, escuchar tu canción favorita o salir al jardín. Unos minutos de paz hacen la diferencia en tu día. Número 7. Reconoce tus logros. Celebra las cosas que sí pudiste hacer hoy. No importa si fue algo pequeño, como terminar un pendiente o preparar una comida rica. Date chance de sentirte orgullosa de lo que lograste, aunque no hayas hecho todo lo planeado. Número 8. Comparte tus emociones. Habla con alguien de tu confianza sobre cómo te sientes. Puede ser una amiga, tu pareja o incluso un familiar. A veces, solo con platicar de lo que te preocupa, te ayuda a verlo de diferente manera y a sentirte acompañada. Número 9. Haz algo que disfrutes. Dedica tiempo a una actividad que te apasiona. Si te gusta pintar, bailar, cocinar o ver series, hazlo sin sentir que pierdes el tiempo. Estos momentos son necesarios para recargar pilas y sentirte bien. Y número 10. Recuerda, mereces cuidarte. Atenderte no es egoísmo, es salud y equilibrio. Si tú estás bien, es más fácil apoyar a los demás. No te dejes al último. Pon tu cuidado como prioridad, porque eso también enseña a otros a cuidarse. Si este mes aplicas, aunque sea una de estas ideas, ya le estás dando un giro a tu relación contigo misma. Recuerda, no se trata de cargar con todo, sino de aprender a ponerte en primer lugar sin sentir culpa. ¡Ánimo, que sí se puede! Excelente, Graciela. Esas claves nos ayudan a ver el lugar tan importante que tienen las mujeres en la sociedad y sobre todo a entender que merecen y necesitan tiempo de calidad para ellas mismas. Gracias a por compartirlas con tanta claridad y sensibilidad. Sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio está tomando notas. Y antes de continuar, queremos recordar a quienes no nos han podido acompañar en vivo por obvio motivo de que esta transmisión quedará en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive, así con V o B chica, como le digan,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:58. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 40 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38. Es decir, estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Semillas de Abundancia y nos acompaña Graciela Velasco Aguirre. Antes de continuar y ceder los micrófonos para nuestra querida familia de Luna 9 Radio, les pedimos que comenten, compartan y le den like a nuestro canal de YouTube. Ahí también en el chat en vivo pueden participar tranquilamente y así participar en tiempo real. Les recordamos a nuestra querida familia de que estamos en cuenta regresiva. Faltan 27 días para dar inicio a la sexta edición del Festival Internacional del Libro, más conocido como el FIDL 2026 por sus siglas. Gracias nuevamente a quienes nos están siguiendo en las plataformas de las redes sociales y no se olviden que en las stories de Instagram estamos como Luna9-radio. Ahí también pueden hacer preguntas para nuestra invitada del día de hoy, querida Graciela. Es parte de nuestro equipo y el día de hoy tiene un tema muy interesante por compartir. Y les recordamos a quienes no nos pueden acompañar en vivo que la grabación en audio quedará en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive, con V o con B chica, como le digan. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital, archive.org y en Telegram. Y en nuestro canal de YouTube, obviamente. Muchísimas gracias a quienes están activamente participando también en nuestra encuesta del día de hoy. Pues vamos a pasar a las preguntas, querida Graciela, de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Sin ningún orden en particular, solamente fueron en orden y que fueron llegadas en nuestras plataformas y correo electrónico. Los dicen, Graciela, a veces sentimos que el día no alcanza entre la casa, los hijos y la familia. ¿En qué momento podríamos, como mujer, a decir ahora me toca a mí sin sentirnos culpable? Pues en el momento que justamente ese pensamiento llegue. Lo más práctico y puede ayudarnos mucho es ayudarnos y auxiliarnos de una agenda. La verdad es que incluso ahí hay que anotar, por ejemplo, en la mañana tempranito, si normalmente solemos, no sé, despertarnos a las 6 para iniciar nuestras actividades, alistando a los hijos para la escuela o lo que sea, pues entonces hay que poner una media hora antes, 5:30 más o menos, para tener ese tiempo, no sé, para rezar, meditar, hacer unas respiraciones, leer unas páginas de algún libro, hacer algo que sea solo para nosotros. Siempre hay que despertar de esa manera, bueno, agradeciendo por vivir un día más, por tener esa dicha y por todo lo que tenemos, nuestra casa, nuestra familia y demás, y darnos ese pequeño tiempo. Así podemos empezar. Y también, o sea, mediodía, ponernos otros 5 minutos y en la noche unos 10, 15 minutos más. En realidad no es tanto el tiempo, pero sí necesitamos anotarlo en una agenda. Yo creo que eso sería lo primero, porque así ya queda queda como un cronograma, queda establecido en un horario específico de nuestro día que le vamos a dedicar a tiempo especial y único para nosotras. Esa sería mi recomendación. Excelente, muchísimas gracias. Siguiente pregunta, nos dicen, se movió la plataforma ahora sí. ¿Cómo podemos empezar a cuidarnos cuando estamos acostumbradas a poner siempre a todos primero, incluso cuando estamos agotadas? Sí, suele ser difícil. A veces no nos damos cuenta y nuestro día a día es tan rápido, hacemos todas las cosas automáticamente y no nos damos tiempo. Pero como les dije, si primero hacemos eso con una agenda, poner ya un tiempo específico para nosotras mismas. Y ahora, el segundo punto que podría ser importante también es identificar qué actividades nos gustan. qué es algo como que con lo que siempre hemos soñado o que nos gustaba incluso hacer de niñas, ¿no? Por ejemplo, que me gustaba dibujar, no sé, maquillar, peinar, bailar, cantar. Entonces, todas esas actividades son las que podemos ir incorporando en esos tiempos también que estamos ya dedicando en nuestra agenda para nosotras. Y eso nos va a dar aparte un momento para alejarnos de las actividades del ajetreo diario y nos va a dar un momento de alegría, felicidad y también descanso. Entonces, eso es lo que hay que hacer, reservar ese tiempo especial para cada una de nosotras y elegir qué queremos hacer en ese tiempo, sobre todo cosas que nos hagan felices, que nos aporten un poco de alegría. Y también, si no puede ser, de veras sentarnos en un sillón, cerrar nuestros ojos por un momento, hacer unas respiraciones profundas y listo. Eso nos va a permitir recargarnos de energía. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta nos dicen, hoy, no, perdón, hay días en las que una se siente invisible dentro de su propio hogar. ¿Cómo recuperamos ese sentido de valor personal sin depender de que otros lo reconozcan? Eso es súper importante, qué bonita pregunta, porque sí, estamos acostumbradas a quererme recibir el reconocimiento externo. Y no, fíjense que no, de hecho, eso no llena, eso no es suficiente. Hay que aprender a darnos ese cariño nosotras mismas, ese merecimiento nosotras mismas. Hay que aprender a celebrar nuestros pequeños logros y victorias. Tenemos que aprender y disfrutar el mirarnos en el espejo, el felicitarnos. Ahí es ese reflejo que vemos en el espejo, verlo con amor, con cariño, con orgullo, con satisfacción y echarnos porras a nosotras mismas. Eso es lo más importante. Reconocer que durante ese día logramos. Por eso, para mí en especial, a mí me encanta llevar una agenda, de veras, porque así no se me olvidan las cosas importantes que tengo que hacer del trabajo, de cuestiones familiares, de todo, pues, de salud, como dije, priorizar y poner tiempo especialmente para mí, pero es para mí muy satisfactorio ver las cosas que voy realizando. Y también no me gusta frustrarme ni exigirme ni enojarme conmigo misma por si algo no lo logré cumplir ese día. Solamente pues lo traslado al día siguiente o veo qué día puede ser mejor para mí realizar esa actividad pendiente. Pero así cuando vas tú revisando en tu agenda qué cosas sí estás cumpliendo, qué cosas sí estás realizando, pues es más fácil para ti darte cuenta de lo que haces y reconocerte, darte ese, echarte esas porras y felicitarte por todos aquellos logros que has obtenido día con día. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Nos dicen, muchas mujeres sentimos que si nos detenemos todo se desordena. ¿Cómo romper esa idea sin que el hogar se venga abajo? Pues reconociendo que no se va a venir abajo el hogar porque un día descansemos, no va a pasar nada. Yo a veces digo, los trastes sucios, las ropas sucias, las camas sin tender, todo ese trabajo es o esos quehaceres son bien leales y bien fieles para nosotros. Ay, nos están esperando, ¿verdad? No se van a ningún lado. Entonces hay que mejor aprender a tomar la vida y sobre todo esas cosas con alegría, con optimismo, hasta con un poco de risa. Y pues ya para poder hacer las cosas justamente, esos quehaceres, pues también ayúdate un poquito y pon música. Yo es lo que suelo hacer. A veces para mí los quehaceres domésticos no son algo muy divertido ni estimulante. Para otras personas sí, y las admiro mucho, les encanta ordenar y tener todo así. Entonces yo para motivarme y hacerlo con más ganas, pongo música, me encanta poner música y entonces así más rápido y con más ánimo realizo esas actividades. Pero si no se sientan mal por un día no hacer alguna actividad, no pasa nada, los quehaceres ahí nos van a estar esperando. Y también recuerden, como en los puntos claves que les dije hace un rato, también pidan ayuda, aprendan a delegar de tareas y actividades que no es indispensable que ustedes las hagan. Eso también les va a dar mucha tranquilidad, paz y un poco de descanso. Muy poderoso ese mensaje. Gracias, Graciela. Nos dicen, Graciela, cuando estás construyendo un negocio y al mismo tiempo sosteniendo la vida personal, ¿cómo evitar que tu bienestar quede siempre en último lugar? Sí, a lo mejor pueden parecer mis respuestas muy repetitivas, pero es que es vital de verdad llevar una agenda. Es vital, es importantísimo, porque ahí puedes justamente separar los tiempos, organizar hora por hora, minuto por minuto, tus actividades sin que se te empalmen justamente las cosas del negocio con las cosas personales, porque ya me pasó alguna vez, o sea, uno a veces aprende a la mala. Cuando no usaba una agenda y confiaba en mi memoria, hubo una ocasión que olvidé ir a una junta en la escuela. Y no saben, para mí el trabajo de ser mamá era muy importante, me lo tomé muy en serio. Entonces cuando me pasó eso, no saben cómo me sentí de mal, de culpable y todo eso, y dije, ¿cómo puedo hacer para que no me vuelva a suceder eso? Y pues la verdad es que la agenda es una herramienta extraordinaria. Y ahí anotaba precisamente las juntas, las reuniones, las citas con los médicos, los quehaceres de la casa. O sea, uno como ama de casa, como mamá y a veces como emprendedora o tu trabajo adicional, sí tienes que aprender a arreglar todo eso, pero hay herramientas muy útiles como una agenda que te permite tener ese orden, tener esa estructura y no fiarte de tu mente, porque la verdad es que uno trae tantas cosas en la cabeza que es imposible recordar todo y por eso se hicieron este tipo de herramientas. Así que usémoslas, nos van a ser de verdad de mucha utilidad, de mucha ayuda para evitar esos contratiempos y poder realizar todas nuestras actividades, tanto las personales, familiares, como las profesionales. Muy importante. Muchas gracias, gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo poner límites con clientes, equipo o incluso familia sin sentir que estás fallando como profesional o como mujer? Pues no hay que tener miedo a poner límites. La gente nos va a comprender, o sea, no tienen por qué. Nosotras somos las que nos juzgamos en primer lugar. Nosotras somos las que pensamos qué irán a decir, van a pensar que soy floja o ya no van a querer trabajar conmigo. No, para nada. Fíjense que la verdad, el ser honestas y el exponer nuestra vulnerabilidad, eso nos da más valor aún, nos da más confianza, le da más confianza a la gente. Quieren trabajar con nosotros porque saben que efectivamente cuando decimos que sí, vamos a cumplir. Y cuando decimos que no, pues también es porque realmente no podemos adquirir esa obligación, esa responsabilidad, ese compromiso. Entonces, dejemos a un lado ese miedo a decir no. Es muy importante y también hasta ayuda a crear y fomentar la credibilidad con nuestros clientes, nuestros amigos, con todas las personas con las que convivimos y que están a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por sus preguntas. Gracias, Graciela, por responder en un lenguaje sencillo, fácil. Sabemos que más adelante seguramente van a llegar más preguntas. Ya saben que estamos en las plataformas de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Y tomen nota, más 1-551-254-8201 es nuestro WhatsApp de Luna 9 Radio Digital. Recuerden que pueden seguir enviándonos sus dudas por estas plataformas de redes. También en nuestro correo electrónico luna9radiodigital@gmail.com. Queremos escucharlas, acompañarlas en este camino. Hemos llegado a una de las secciones favoritas del programa, Graciela, en Mujer que Inspira. Graciela nos comparte la historia de una mujer cuya vida nos deja lecciones valiosas sobre decisiones, relaciones y abundancia consciente. Adelante, Graciela, los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias, Francisco, claro que sí. Hoy quiero hablarles de una mujer que decidió ponerse en primer lugar y al hacerlo transformó su vida y la de quienes la rodeaban. Su nombre es Frida Kahlo. Más allá de su fama como pintora, Frida enfrentó enormes retos personales, accidentes, enfermedades y relaciones complicadas. Sin embargo, aprendió a escuchar sus necesidades, a establecer límites y cuidar de su bienestar emocional antes que complacer a los demás. Frida convirtió el dolor en arte y sobre todo en autoconocimiento. Aprendió a decir no cuando era necesario, a elegir sus batallas y a priorizar su salud física y mental. Su historia nos recuerda que ponerse en primer lugar no es egoísmo, sino un acto de amor propio que nos permite decidir desde la conciencia y vivir con mayor plenitud. En uno de los momentos más decisivos de su vida, Frida tomó una decisión valiente. Cuando Diego le propuso una última reconciliación, ella prefirió mantener una relación cordial, pero con distancia. No aceptó su dinero para no depender económicamente de él. Frida eligió hacerse autosuficiente para evitar que los problemas financieros se volvieran motivo de riñas entre ambos. Así, demostró que la independencia no solo le dio paz, sino también la libertad de vivir bajo sus propios términos, sin ataduras ni resentimientos. La lección de Frida es muy clara. La verdadera abundancia comienza cuando nos damos permiso de cuidarnos, de poner límites y de honrar nuestra propia voz, aunque el mundo diga lo contrario. Si hoy te sientes abrumada o tienes dudas para ponerte en primer lugar, recuerda a Frida. Ser tu mejor aliada es el primer paso para cualquier transformación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Muy poderosa la historia que hoy nos compartiste. La historia de Frida Kahlo nos enseña que el verdadero crecimiento va mucho más allá de lo material. Está en la forma en que aprendemos a relacionarnos con el dinero, con nuestra pareja y sobre todo con uno mismo. Siguiendo su ejemplo, entendemos que la abundancia real surge cuando tomamos decisiones conscientes y abrazamos nuestra propia voz, aunque ello implique ir a contracorriente. Gracias por compartir una historia que deja tanta reflexión y aprendizaje. Hemos llegado a la sección que nuestra querida familia del 19 Radio le encanta porque siempre nos deja con ganas de seguir reflexionando después del programa. La recomendación del libro. Graciela, ¿qué lectura nos traes el día de hoy? Sí, con mucho gusto, Francisco. Y efectivamente, esta sección siempre me emociona mucho porque de verdad creo que un libro puede llegar justo en el momento correcto y convertirse en una especie de espejo, de un empujoncito amoroso o incluso una sacudida necesaria a veces. Hoy quiero recomendarles un libro que, aunque fue escrito hace algunos años, sigue siendo tremendamente actual, especialmente para nosotras las mujeres. Se llama Nena, tú vales mucho, no renuncies a nada, de la escritora alemana Ute Ehrhardt. Este no es un libro de finanzas en el sentido tradicional, pero es fundamental para entender nuestra relación con el dinero, el trabajo, la pareja e incluso con nosotras mismas. Porque seamos honestas, muchas veces no es que no sepamos administrar, es que no creemos merecer más. De hecho, el libro comienza con una anécdota muy poderosa. Escuchen con atención. Un padre y su hijo van en el auto y sufren un accidente trágico. El padre muere en el acto y el hijo queda con graves lesiones cerebrales. Al llegar al hospital, el cirujano, quien es toda una eminencia, ve al chico y dice: lo siento, no puedo operarlo, es mi hijo. Después de pensarlo un momento, nos damos cuenta de que ese cirujano tan prestigioso y erudito es, en realidad, la madre del chico. Esta historia nos confronta con los prejuicios y estereotipos que hemos normalizado y muestra cómo incluso nuestras ideas sobre roles profesionales pueden limitar la manera en que vemos y valoramos a las mujeres. ¿Se fijan? Es increíble, la verdad. Pero bueno, Ute Ehrhardt parte de una idea muy clara y muy poderosa. A muchas mujeres nos enseñaron a ser buenas, complacientes, discretas, pero no necesariamente a ser seguras, ambiciosas y a defender nuestro valor. A lo largo del libro, la autora analiza cómo desde niñas absorbemos mensajes que nos llevan a minimizarnos, a dudar de nuestras capacidades, a pedir permiso por todo y sobre todo a renunciar antes de intentar. Habla, por ejemplo, de frases que parecen inofensivas pero dejan huella, como no seas tan exigente, no es para tanto, mejor no incomodes. Con eso deberías de estar agradecida. y cómo esas ideas se cuelan en nuestra vida adulta, ¿no creen? ¿Y cómo lo vemos reflejado? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se nota que de adultas se quedaron ahí impregnadas? Pues cuando aceptamos un sueldo que no es el suficiente, cuando no ponemos límites, cuando nos da miedo a cobrar lo justo y cuando nos da miedo o tenemos mucha dificultad para hablar de dinero con nuestra pareja. E incluso en el hábito de anteponer siempre las necesidades de los demás. Y fíjense, hay una frase en el libro que me quedó muy grabada y que me hizo reflexionar bastante. La vida castiga a los que llegan tarde. Ute Earhart lo dice de una manera tan directa que te sacude. Dudar, esperar demasiado, es una forma de ceder terreno sin querer. Ella propone que en vez de quedarnos paralizadas por la indecisión, hay que lanzarnos y actuar, aunque no tengamos todo resuelto. Fíjense bien en esto. Los hombres suelen aceptar un trabajo y ya después averiguan cómo hacerlo. Nosotras las mujeres, en cambio, tendemos a analizar demasiado antes de dar el paso y a veces eso nos hace perder oportunidades. Es como si la vida premiara a quienes se atreven primero. ¿Por qué no intentamos hacerlo nosotras también? La autora a lo largo de todo el libro se la pasa reconociendo muchas de las cualidades que tenemos las mujeres y que a veces ni nosotras mismas valoramos. Nos dice que somos comunicativas por naturaleza, conectamos con lo sensorial, somos multitareas y planeamos a largo plazo sin perder de vista lo que queremos realmente. Además, destaca que solemos ser perseverantes, que resistimos mejor la fatiga física y que tenemos cualidades de liderazgo muy especiales porque preferimos el trato igualitario y el trabajo colaborativo en vez de la competencia feroz. Otra cosa que menciona y que me parece súper cierta es que nos interesamos genuinamente por las personas. Leemos entre líneas, detectamos indirectas y hasta podemos identificar el estado de ánimo de alguien sin que nos lo diga. También tenemos una gran facilidad de palabra. Entendemos lo que pasa, aunque no se diga con todas sus letras. Y esa sensibilidad nos da herramientas únicas para avanzar, negociar y construir relaciones sanas. Y claro, hay muchas más cualidades que la autora enumera, pero lo importante es que nos invita a ver todo esto como fortalezas, no como debilidades, y a usarlas para nuestro propio crecimiento. Y es que cada día tenemos la oportunidad de darnos una satisfacción enorme simplemente al hacer las cosas con alegría. Cuando enfocamos nuestras energías en lo que realmente nos importa, le ponemos empeño y sobre todo disfrutamos el resultado. La vida cobra otro sentido. Vivir desde el yo puedo hacerlo despierta en cualquiera esa chispa de felicidad que nos motiva a seguir adelante y sentirnos orgullosas de lo que logramos. Uno de los grandes aportes del libro es que nos enseña a identificar estos patrones, a ponerles nombre y a poco desactivarlos. Earhart explica con ejemplos muy cotidianos que aprender a decir no, no te hace egoísta, te hace responsable de tu bienestar, que defender tu tiempo, tu energía y tu trabajo es una forma de amor propio. También habla mucho de la asertividad, de cómo expresar lo que pensamos y sentimos sin agresividad, pero también sin culpa. Algo que me encanta del libro es que no te pone metas imposibles ni discursos motivacionales vacíos. Es muy realista, muy humano. Te invita a observarte, a cuestionarte y a atreverte a ocupar tu lugar, tanto en tu vida personal como profesional. En resumen, Nena, tú vales mucho, no renuncies a nada, es un libro ideal si te cuesta poner límites, si sientes culpa al pensar en ti, si te minimizas en el trabajo o en el dinero, o si quieres construir una vida más congruente con quien realmente eres. No es un libro para leer deprisa. Es para subrayar, volver a leer, para conversar contigo misma. Y si hoy te quedas con una sola idea, que sea esta, fíjate bien, no tienes que renunciar a ti para que otros estén bien. Tu valor no se negocia. Así que, si puedes, léelo, regálalo y permítete recordar algo muy importante. Vales mucho, incluso más de lo que te enseñaron a creer. Muchísimas gracias, Graciela, por compartir tan valiosa información el día de hoy aquí en Semillas de Abundancia. Les recordamos a nuestra querida audiencia que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También aprovecho para, antes de irnos a una pausa comercial, compartir con ustedes la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Vamos a mandar a abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Muchísimas gracias, María Luisa, por todo el apoyo que siempre nos está brindando nuestra CEO de FEM International Group y de Luna 9 Radio Digital. También aprovecho para saludar al maestro Sergio Zelaya hasta Ciudad de México, a dar la bienvenida a maria.luisagomez-567 en Instagram, así como también al señor Daniel Andrés Mazzitelli. Gracias y bienvenidos en Luna 9 Radio Digital. Ya saben que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. También saludos a Lupita Adriana Mejía, nuestra querida ñaña. Un fuerte abrazo hasta New York. Gracias por el constante apoyo. También saludos a su hijo, que siempre están compartiendo con nosotros. Les recordamos que también pueden utilizar las historias de Instagram. Ya saben que estamos como Luna9-Radio. Para hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios, ahí tenemos Hazme una pregunta, la cajita. También quiero compartir la interacción. Gracias. Soy Lidia Diana García. Gracias a Paqui Cobo Gómez. Muchas gracias a Cristina Casimi. Aneta Rachel. Gracias. Un abrazo hasta República Dominicana. También para Chara Unis, Gina Alfaro, hasta Richfield Park, New Jersey. También para Muriel Bertolini Moura. Gracias por el constante apoyo que siempre nos están brindando. Y las demás plataformas de las redes sociales. Ya saben que siempre pueden interactuar con nosotros. Utilizar todas las plataformas. Irene Avesia, hasta Málaga, España. A Villarreal Barrera. Muchísimas gracias, Marisol Romero Ángeles. Hasta White House, Tennessee, aquí en the USA. También para Caroline Plaza, Valenzuela, hasta Chile. Marcela Rivera en New Jersey. Savitechi Flores en el Perú. Muchas gracias a Flor Dalicia Frías, hasta el estado de la Florida, aquí en the US. María del Carmen Lobo en New York. Katia Quiroz en Union City, New Jersey. Amancia Campos Jones en Panamá. Muchas gracias, señor Víctor Manuel Aburto, hasta Chincha, Perú. Y Carly Carliopi, muchas gracias en Facebook. Señora Mónica Chavarría en Hackensack, New Jersey, es curadora de arte. Señor Ricardo Alarcón Bazán, también en el Perú. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Maestra Hortensia Rosas en Cuernavaca, Morelos, México. Y así vamos a seguir compartiendo los demás saludos e interacción de nuestra querida familia. Así que antes de pasar a la pausa comercial, les recordamos a querida familia que estamos a 27 días para dar inicio al Festival Internacional del Libro 2026. Invitamos a escritores de todas partes del mundo que hablen español, quieran compartir con nosotros, ser parte de la sexta edición del Festival Internacional del Libro, que nos acompañen del 20 al 25 de abril. Vamos a mencionar a nuestra querida, o a compartir con nuestra querida familia de Luna 9 Radio, Graciela, que también eres parte de esta sexta edición del Festival Internacional del Libro. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, Francisco, justamente me emociona muchísimo hablar de este festival, porque no es solo un evento literario, es un espacio de encuentro humano donde podemos convivir a diferentes autores de un sinfín de países. Es maravillosa la experiencia. Además, es una oportunidad para acercarnos a los libros desde un lugar muy vivo y muy cercano. Aquí no solo van a encontrar a los autores hablando sobre sus obras, también van a encontrar a lectores compartiendo cómo un libro les cambió la vida. Esto es de veras maravilloso. Cómo los inspiró o cómo los acompañó en momentos importantes. Así que no se lo pierdan de verdad. Es el próximo mes, del 20 al 25 de abril, donde justamente vamos a estar presentando, pues precisamente mi trilogía, pero sí es un lugar hermoso donde puedes tú escuchar a los autores. Ya no los vas a ver como figuras lejanas, vas a poder interactuar directamente con ellos, escucharlos, hacerles preguntas, conocer el detrás de sus historias. Y al mismo tiempo, pues los lectores pues tienen esa voz. Va a ser una experiencia inolvidable que de veras les invitamos a participar activamente. Muchísimas gracias, Graciela. De verdad, es muy enriquecedor el hecho de que pueda nuestra querida familia de Luna 9 Radio, todos los amantes de la literatura, es el poder interactuar con los autores. Y cabe recalcar de que el principal objetivo del Festival Internacional del Libro es justamente conocer a la persona, conocer al ser humano detrás de esas propuestas literarias que compartirán con nosotros durante una semana. Pero antes de conocer esas propuestas, hay que conocer esa historia de éxito. ¿Qué lo llevó a escribir? ¿Qué lo motiva? ¿Qué es lo que desea contar con nosotros? La mayoría de festivales básicamente se basan en solamente adquirir el libro and goodbye, adiós. Aquí lo que es importante es de que primero, como escritores, sepan que tienen una vitrina para mostrar sus propuestas, pero sobre todo esa voz, ser voz de quien no tiene voz. ¿Qué pudieses compartir con nosotros, basado en tu experiencia, como podcaster, como también escritora, con nuestra querida audiencia que nos está acompañando desde Estados Unidos, México, Chile, Perú? Ahí los estamos viendo en pantalla. Sí, pues justamente me gustaría resaltar que en estos espacios también nos ayudan a inspirar a muchas otras personas que tal vez tienen una historia que contar, pero no se han animado a hacerlo por pena, por no creerse suficientes o capaces. Y justamente cuando escuchas a otros autores, cuando ves que alguien empezó desde cero, que escribió desde su experiencia, algo se mueve dentro de ti y te anima a dar ese paso. Muchas veces es eso lo que nos falta. Y también en estos espacios, en el Festival Internacional del Libro 2026, organizado por FEM International, tenemos como invitados personas que nos dicen cómo hacer el paso a paso de cómo hacer una publicación o nos dan consejos muy prácticos que nos pueden animar a hacerlo de manera simple, sencilla, práctica, para que no dejemos ese sueño ahí perdido y ahí habían abandonado. Hay que hacerlo. Hay muchas personas que necesitan escuchar tu historia, que necesitan que los inspires. Entonces ese es el momento para hacerlo, para descubrir esta nueva oportunidad y este talento que puedes tener ahí oculto, que es el de escribir y el de transmitir tu historia, tu conocimiento y tus experiencias a otros. Muchísimas gracias. ¿Cuál dirías tú que es el principal miedo para presentar sus propuestas literarias? ¿Por qué es o a qué se debe, a qué factores se deben de que muchas personas tienen ese miedo? Ya sabemos del miedo del pánico escénico de muchos, porque pues es un evento virtual, pero basado en tu experiencia, tanto como escritora como también amante de la literatura, ¿qué has observado? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Sí, claro, con mucho gusto. Pues se dice que los escritores escribimos para no tener que hablar y para no tener que dar la cara, porque somos introvertidos y tímidos. Pero pues no, a la gente le gusta tener esa interacción, quiere saber quién escribió esa novela tan, tan emocionante y tan apasionada, quiere saber quién escribió esa poesía tan dulce, tan conmovedora y emotiva. El público, los lectores quieren tener ese contacto con nosotros directo, y este es el espacio ideal para hacerlo. Y debemos de quitarnos esos miedos. Hay que dar la cara y hay que mostrar nuestra vulnerabilidad, como dije, y dar a conocer nuestro trabajo y nuestras obras, por supuesto. Entonces, hagamos a un lado esos miedos y animémonos a compartir todo esto con más personas. Así es, totalmente de acuerdo, porque tenemos a participación de personas mayores también que están hacen parte de esta sexta edición del Festival Internacional del Libro, así como también de diversas partes del mundo, como bien mencionaste. Sí. Vamos a mencionar a algunos porque todavía están registrándose y luego vamos a compartir en nuestro grupo de WhatsApp y de las plataformas de redes sociales, y donde también pueden conseguir mayor información. porque está llenándose todos los cupos. Y recuerden que el Festival Internacional del Libro inicia del 20 al 25 de abril. Tenemos a María Luisa Alcalá desde México, que estará con nosotros. También Miriam Mendoza Intriago desde Ecuador. Ahí está Graciela Velasco Aguirre también desde México. Y tenemos Ikram Selkani, ella es marroquí pero vive en España. También tenemos a la licenciada Linda Ansira de México, la señora Francisca Cobo Gómez desde España. También tenemos a Nieves García Aguilera, también desde España. Así que Ana Cristina Martínez, España, y nuestro contador público Ciro Samperio Olivares, licenciado en contaduría desde México, que también hace parte de esta sexta edición del Festival Internacional del Libro, y más todavía que están por hacernos llegar sus materiales, que ya están suscritos y hacen parte de esta sexta edición. Cabe recalcar toda maratónica labor que está realizando María Luisa detrás de bambalinas como organizadora también de este evento, como CEO de Luna 9 Radio y Femme International Group. También es parte esencial de todo el comité organizador. Es maratónico lo que ella está realizando detrás de bambalinas. Ustedes no tienen idea de todo lo que se realiza desde esta parte para poder llegar a más personas, para llegar a más público, tener que la organización, porque sí se están llenando su formulario de participación y que nos hagan llegar los materiales en el formato en que se necesitan, y vienen grandes cosas para que poco a poco iremos compartiendo como equipo, y para que sepan que tenemos más cosas que van innovándose año tras año. Este es el sexto año que estamos realizando este festival, cada vez creciendo más y llegando a más a personas. Más a personas nos dicen justamente cómo han podido darse a conocer a través de esas plataformas, incluso del Festival Internacional del Libro que estamos organizando, e incluso otras que hemos sido invitados, y así fue que descubrimos el potencial que tiene este festival, donde todos son iguales. Hemos tenido escritores que tienen 41 libros publicados, como también uno que tiene un escritor emergente con su primer libro debutando, y todos son iguales. Aquí no hay preferencias, sabemos de que hay otras plataformas, tienen su criterio cada quien, no es el de nosotros. Ser la voz de quien no tiene voz y ser vitrina de quien necesita es lo que nos motiva, es lo que nos mueve y es lo que nos caracteriza aquí en el festival. Sí, aquí se le da oportunidad a todos, y una ventaja que yo le veo grandísima a este festival es que es de manera virtual, online. Hay muchos escritores que se les complica trasladarse a otros lugares, no tienen los recursos, el tiempo, no sé, pueden ser un sinfín de cosas, y este festival te da esa oportunidad porque es virtual. Estés donde estés, en la parte del mundo que te encuentres, puedes conectarte, tener esa interacción con el público y presentar tus obras. Entonces es una experiencia y una oportunidad única que hay que aprovechar. Así es. Aparte que el año pasado lanzamos por primera vez la revista del Festival Internacional del Libro, y este año también. O sea, que eso queda una huella digital, primero en su participación, porque lo vamos a hacer en simultáneo para nuestro programa de radio y también en nuestro canal de YouTube. Pero también queda la revista digital, que se puede fácilmente compartir en cualquier dispositivo, en cualquier parte del mundo que tengan señal de internet, van a poder llegar a más personas y decir, soy parte o fui parte de esta edición del Festival Internacional del Libro, que nació justamente para ser plataforma para que muchos escritores emergentes, escritores ya rankeados, se puedan dar a conocer. Y eso nos llena de mucho orgullo. Así mucho es. Lo hacemos con mucho cariño, como siempre decimos, estamos al servicio, es nuestra misión, es nuestro llamado, y lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto, para todo nuestro querido público, quienes son amantes de la literatura. Y recordemos que no siempre se ha tenido esa oportunidad, como dije, de poder interactuar. O sea, por ejemplo, pongamos que yo no te conociera y te escucho que estás compartiendo en el festival. Es grandioso, es enriquecedor poder conocerte como escritora, como parte del Festival Internacional del Libro, y hacerte preguntas. Y hay incluso quienes nos han mandado con tiempo, porque trabajan, nos mandan con tiempo sus preguntas a través de nuestro grupo de WhatsApp. nos dejan la pregunta y dice, yo soy Juliano de tal, tengo pregunta para tal escritor, tal escritora, después los escucho. ¿Por qué? Porque la grabación queda en nuestro canal de YouTube. Entonces, luego cuando regresan del trabajo o de la escuela, escuchan tranquilamente y reciben esa respuesta, ese feedback que tanto necesitan y esa interacción con los escritores. ¿Qué te parece ello? Es maravilloso, como lo dije, de veras es una oportunidad extraordinaria para todos, tanto para los escritores como para los lectores, para la audiencia, participar en este festival que tiene muchas posibilidades para hacerlos interactuar. Entonces, la verdad es que no lo duden, participen, estén muy atentos. Recuerden que es del 20 al 25 de abril. Estamos a menos de un mes de la sexta emisión del Festival Internacional del Libro. No se lo pierdan. Y como bien dijiste, también es un trabajo maratónico el que hacen María Luisa Alcalá y tú. Muchas felicidades por hacer posible este maravilloso festival, este espacio tan estupendo que nos permite a los escritores dar a conocer nuestras obras y tener una interacción más directa con la audiencia. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y cabe mencionar que vamos a darles un adelantito, algo que estamos preparando, pero tienen que estar pendientes las plataformas de las redes sociales. ¿Cómo te ubicamos en las redes sociales? Recuérdanos, por favor, Graciela. Sí, con mucho gusto. Me encuentran en todas las redes sociales como Graciela Velasco y pues también en YouTube tengo dos canales, que es el de Graciela Velasco Cuentacuentos y el de Día con Día de la Mano de Dios. Ahí me pueden encontrar y me encantará tener interacción con todos ustedes. Por favor, no duden en escribirme, en hacerme sus preguntas. Con mucho gusto las leeré. Muchísimas gracias. Recuérdanos con qué propuesta literaria haces parte de esta sexta edición del Festival Internacional del Libro 2026. Sí, claro que sí, con mi primer libro, que es el de consejos para mi hermano y para ti también, que bueno, presento la trilogía, pero es vamos a hablar más en específico de ese, del primer libro, consejos para mi hermano y para ti también. Excelente, muchísimas gracias. Pues vamos, antes de irnos a una breve pausa comercial y también ya recordarles que se está acabando el tiempo para participar en la encuesta del día de hoy. Gracias a quienes están activamente participando y los estamos viendo en pantalla. Muchas gracias. Eso nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Nos acaba de llegar una nota muy importante. Está en inglés. Vamos a leerlo después en español. Nos dice Hudson County Schools of Technology, la Escuela de Tecnología del Condado Hudson and the Community Resource Center, Centro de Recursos Comunitarios, que hay un job fair, una feria de trabajo. Tomen nota. Mañana, marzo 25, de 10 de la mañana al mediodía, en el nuevo centro. Recuerden que ya no están en la Tonnelly Avenue. Los que residen aquí en el condado Hudson ya no están en la Tonnelly Avenue. Ahora están en el 530 de la 48 Street, en el side door, nos dice al puerta al costado, en el sexto piso. Esto es en Union City. Okay, ya no están en North Bergen, ahora están en Union City. Tomen nota del teléfono 201-369-5205, opción 2. De nuevo, 201-369-5205, nos dice opción 2. Están calling all job seekers, dice a todas las personas que estén buscando trabajo. Hold on one second, dice, attend on our side job fair to meet over 20 employers with various fields. Van a haber más de 20 empleadores en diferentes campos. Nos dan unos tips aquí las autoridades del área y nos dice, come and prepare to interview. Venga preparado para ser entrevistado. Traiga de 5 a 10 copias de su resume o currículum vitae, hoja de vida, como le digan, y vista attire, o sea, bien preparado con traje, corbata, porque van a ser entrevistados directamente. Así que ya saben, la dirección y el teléfono nuevamente, dirección 530 de la 48. Este es en Union City. La 530 está entre la Bergen Line y como quien va para la Kennedy Boulevard. Ok, para que lo sepan, en el side door, puerta del costado, sexto piso, Union City, New Jersey. Teléfono 201-369-5205, opción 2. Muchísimas gracias a las autoridades de el Hudson County Schools of Technology, también a la alcaldía de Union City por hacernos llegar, y también lo han compartido the Township of North Bergen, la alcaldía de North Bergen. Varias alcaldías se juntan para justamente compartir este tipo de información de vital importancia en nuestra área. Gracias a todas las autoridades pertinentes

Llama hoy al 201-751-5454. Diverse Solutions. Cuando importa tu salud, importas tú. ¿Eres autor independiente y sueñas con presentarte en un Festival Internacional del Libro? El Festival Internacional del Libro será tu punto de conexión este año. Del 20 al 25 de abril estaremos compartiendo en un espacio donde nuevas voces pueden brillar, presentando sus propuestas literarias y conectando con nuevos lectores. Queremos que tú seas parte. Contáctanos y asegura tu lugar en el FIDEL 2026. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 49 minutos. Y tenemos los soleados en New Jersey, una temperatura que está en 40 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Muy buenos días, es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de un episodio más de Semillas de Abundancia aquí en Luna 9 Radio Digital y para ello nos acompaña Graciela Velasco Aguirre como co-conductora. Y, querida familia, ha llegado el momento de conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia. Así que vamos a pedirle a Graciela que por favor nos dé un feedback acerca del resultado que nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital ha elegido a través de sus votaciones. Recordemos que la pregunta del día de hoy fue: ¿cuál es el mayor reto que enfrentas para no olvidarte de ti misma mientras sostienes a los demás? Y ampliamente nuestra familia ha elegido el tomarte un tiempo para ti. ¿Cuál sería ese feedback, Graciela, que nos puedes dar el día de hoy aquí en Semillas de Abundancia? Claro que sí, pues qué bueno que seamos conscientes de que el tomarnos un tiempo para nosotros mismos es algo que nos cuesta mucho trabajo hacer, pero que es de vital importancia. Ya les comenté de qué manera lo podemos realizar a través de poner, así como en nuestra agenda o en notitas, en post-it o lo que sea, ponemos que tenemos la cita con el médico, que tenemos una junta en la escuela, que tenemos que ir a recoger a los niños a tal hora, lo que sea, o tenemos que ir a pagar algún servicio, lo que sea. De igual manera tenemos que poner una nota donde diga que tenemos que hacer algo por nosotras mismas o por nosotros mismos. Leer, respirar, meditar, descansar, bailar, algo que nos guste hacer y que nos permita relajarnos un poco y calmar ese ritmo tan rápido que llevamos día con día. Entonces, qué bueno que seamos conscientes de eso y vamos a ponerlo en práctica desde hoy. No hay que olvidarlo. Y pues felicidades por tomar conciencia de eso. Ese es el primer paso, el más importante de todos, identificarlo y ahora ponernos manos a la obra. Excelente, muchísimas gracias por ese poderoso feedback que nos has compartido el día de hoy. Y estamos lamentablemente llegando al final de este programa. El tiempo ha realmente volado el día de hoy. Sí. Estamos llegando aquí al final de Semillas de Abundancia y hoy queremos dejarte con reflexiones profundas sobre un tema que toca a muchas mujeres. ¿Cómo no olvidarte de ti cuando sostienes tanto? Hablamos de cómo la vida diaria las mujeres suelen poner primero las necesidades de los demás, dejando a un lado su propio bienestar, valor y sueños. Y en ocasiones, el dinero se vuelve el reflejo de este olvido, pero también puede ser la herramienta para recuperar tu lugar y recordar que tú también mereces abundancia y respeto. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar, sentir o cuestionarte sobre cómo cuidas y te valoras, entonces este espacio cumplió su propósito. Y ojalá hoy te permitas preguntarte en qué momento te pusiste en segundo plano y qué necesitas para volver a ti. Adelante, Graciela. Sí, Francisco, así es. Hoy justamente no buscamos dar fórmulas mágicas ni soluciones perfectas. En ninguno de nuestros programas queremos hacer eso. Al contrario, lo que buscamos es abrir una conversación real y cercana sobre el papel de la mujer que sostiene todo, sobre ese cansancio invisible y sobre el derecho de que cada una debe de cuidar de sí misma sin sentir culpa alguna. El libro que hoy recomendamos, el de Nena, Tú Vales Mucho, No Renuncies a Nada, de Ute Earhart, nos invita justo a eso, a recordar que nuestro valor no depende de cuánto demos o sacrifiquemos, sino de atrevernos a ocupar nuestro lugar, a poner límites sanos y a vivir con congruencia y, sobre todo, mucho amor propio. Recuerda que sanar la relación contigo misma es el primer paso para construir una abundancia genuina. Una abundancia donde no tienes que renunciar a ti para que otros estén bien. Hazte la promesa de no olvidarte de ti, porque sostener el mundo no significa perderte en él. Y antes de cerrar, quiero regalarles una palabra que en marzo cobra un significado muy especial: sororidad. ¿Pero qué es la sororidad? Es ese lazo invisible pero poderoso que se crea entre mujeres cuando dejamos de competir y empezamos a acompañarnos. Es mirarnos con empatía en lugar de juicio. Es alegrarnos genuinamente por el logro de otra mujer. Es tender la mano cuando alguien está pasando por un momento difícil y recordar que juntas somos más fuertes. Sororidad es entender que no somos rivales, somos una red. Es apoyarnos en nuestros proyectos. Es recomendarnos, impulsarnos, escucharnos y también decirnos la verdad con cariño. Es saber que el éxito de otra no nos quita nada. Al contrario, nos inspira y nos abre camino a todas. Que a partir de este mes de marzo, la sororidad no sea solo una palabra bonita, sino una práctica diaria, en casa, en el trabajo, en los negocios y también en nuestras decisiones financieras. Porque cuando una mujer avanza, avanzamos todas. Muchísimas gracias, Graciela, por estar aquí con nosotros. Recuérdanos una vez más cómo te ubicamos en las redes sociales para conocer tu trabajo, hacerte preguntas y tus canales de YouTube. Sí, muchísimas gracias, Francisco. Es un placer para mí estar aquí contigo compartiendo este micrófono y con mucho gusto les comparto que me pueden encontrar en redes sociales como Graciela Velasco. También en mis podcasts en YouTube como Graciela Velasco Cuentacuentos, donde comparto historias y biografías que inspiran, y Día con Día de la Mano de Dios, un espacio de lectura bíblica y reflexión. Excelente, muchísimas gracias. Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio de Semillas de Abundancia. Antes de irnos, quiero agradecer nuevamente a Graciela por invitarnos a abrir nuestros corazones y a la reflexión. Y recuerda que este espacio lo hemos creado para ustedes, para crecer y reconectar. Muchas gracias por ese feedback que nos has dado el día de hoy, Graciela, y a nuestra querida audiencia. Gracias por su preferencia. Es un placer para mí, gracias por escucharnos. Qué dicha es saber que nos escuchan, que están conectados desde tantas partes del mundo. Gracias por su constante comunicación, su participación, y esperemos que todo esto que hoy compartimos con ustedes les sea de gran utilidad. Y sobre todo para las mujeres que sostienen tanto, recuerden que deben de ponerse en primer lugar, deben de darse tiempo para ustedes, escucharse y saber cuáles son sus necesidades. Y como decía la frase del día, o sea, no podemos dar lo que no tenemos. O sea, una taza vacía no tiene nada que dar. Entonces, recuerden siempre estar llenas de alegría, de felicidad, darse tiempo de calidad ustedes mismas, y así podrán compartir con los demás toda esa dicha y podrán ser más fructíferas, sin duda alguna. Poderosas palabras, gran reflexión que nos compartes. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Café de las Mañanas en Semillas de Abundancia por Luna 9 Radio Digital, la radio que conecta corazones. Y antes de despedirnos, hoy está de cumpleaños a nuestra querida amiga Ana Gutiérrez. Un fuerte abrazo hasta Union City, deseándole que cumpla muchos años más, llena de dicha, prosperidad y sobre todo con mucha salud. Felicidades. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Ana Gutiérrez en Union City, New Jersey. Gracias por su preferencia, por siempre estar apoyándonos, por compartir, dándonos los likes y también compartiendo sus su pensar, su sentir a través de las publicaciones que nos hace llegar en nuestros grupos y plataformas de redes sociales. Él nos dice, nuestro equipo técnico, que hoy es el último día que van a poder escuchar solamente por radio la oración hecha canción de FEM International, porque ya mañana, señoras y señores, tenemos el debut y en cada programa vamos a cerrar y lo van a poder escuchar por YouTube y en radio en simultáneo, así como nuestros commercials, al apoyo a nuestros sponsors, pues igual manera mañana es el debut, así que te invitamos, Graciela, para que nos sigas también por YouTube y nos des tu opinión acerca de ello. Así que gracias a nuestro equipo técnico que siempre está avanzando. También gracias a María Luisa por el gran aporte en la creación de esta oración, oración hecha canción. ¿Qué te parece, Graciela? Qué maravilloso, siempre innovando y siempre aportando cada día más a este hermoso proyecto de Luna 9 Radio Digital y FEM International. Claro que estaremos muy pendientes y daremos nuestra retroalimentación al respecto, pero seguro será algo maravilloso y hermoso. Así es, muchísimas gracias a nuestra querida familia, a nuestro equipo técnico. Estamos al servicio, como siempre decimos. Pues el Luna 9 Radio Digital ha llegado al final de esta jornada y los espero mañana en mi miércoles de salud aquí en Luna 9 Radio Digital. Recuerden el nuevo horario de verano, 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México, 15 horas o 3 de la tarde en España, solamente hasta el 28, porque de ahí también cambian el horario ellos y vamos a estar compartiéndolo en nuestras plataformas. Y mañana nos acompaña la doctora Paulina Tejera Baños con un gran tema: la crisis actual, resultado del movimiento antivacunas. Gracias por su preferencia, los dejamos con el tema del cierre, lo pueden escuchar en nuestra plataforma de radio y esto pues termina la transmisión para nuestro canal de YouTube. Y así como tenemos el hábito de compartir memes, películas y todo lo que nos gusta compartir en las plataformas de redes sociales, igualmente compartan este programa, ya sea en plataforma de audio o en vídeo, porque nunca se sabe quién necesita ese mensaje, bien sea un vecino, miembro de la iglesia, miembro de la comunidad, un familiar, uno nunca sabe. Y así como se crea ese hábito de compartir memes con nuestras amistades, igual vamos a crear este hábito de compartir valiosa información. Recuerden que estamos al servicio. Gracias, Graciela. Feliz y bendecido. Un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos a compartir el tema del cierre y los invitamos a que disfruten de la programación automática del 19 Radio Digital. Feliz y bendecido día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días.